¡Adiós, Poli! ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, güey. Entonces, ¿de qué estábamos hablando, güey? Se me olvidó. No sé. ¿Cómo que no sabe, güey? Tema random. ¿Random? Ah, bro, güey. Dijimos que íbamos a salir de la cabina para no hablar algo random, pero pues ya, qué chingados. O sea, ¿cómo es que en el trayecto de aquí a la salida se nos pudo olvidar tantas cosas? Bueno. ¿Cuál es el trayecto de aquí a la salida? ¿Dónde estamos? Ah. Casi atropellan a Germán. Chale, ¿solo porque lo atropellaron? Solo por eso, porque casi lo atropellan. ¡Ah, qué pendejo! Es muy raro gritar qué pendejo si no estás en una cabina, créeme. Es muy, muy, muy raro. Toda la gente te ve raro, güey. Sí, güey, piensan que, ah, la verga, güey. Malditos exhibicionistas, güey. No, pero no saben que estamos grabando un programa de aquí. Pásame hasta el micro, ¿por qué me andan quemando? Me dicen por mi nombre y no me dicen por mi acrónimo, choto. No, y todos ellos quedan viendo, güey. No importa, me vale verga, güey. Ahora sí, no, pero hace unos días en el circo que estaba diciendo, no, güey, dejar el circo porque no tengo computadora, quién sabe qué chingada. Sí, andaba chinteando este cabrón, nos estaba amenazando que por no tener laptop ya no iba a estar en el circo. ¿Qué camión es ese? ¿Por qué, güey? No sé, güey. ¿Qué camión vamos a agarrar? Supone que es el de centro, güey. El del centro, sale. Ya me imagino cómo va a estar el camión ahorita, güey. Mucha gente piensa que esto es una recreación o que... No, es en vivo, es en vivo, güey. A la mecha. Wey. Pero tenemos que subirnos al camión aunque está hasta su madre de lleno, ¿eh? Tenemos que... Vale, aunque esté lleno o esté vacío, tenemos que ir ahí, güey. Va, me late. ¿Tú qué dices, Germán? Ya, chido, vamos. Pues sí, vamos, no. Mandamos a música. No, güey, va a ser toda continua la toma, güey. No hay corte comercial. Nunca ha habido cortes comerciales, güey. Ay, no, no, tío, ¡ay, tío, idiota! Ay, ¿solo porque me apendejé? ¡Ah, qué pendejo! A la parada. Pero, güey, espérate, no dejes de grabar, el chiste no, estoy grabando. No, el chiste no es dejar de grabar y no dejar de hablar así de, ah, esperamos en la parada. Y toda la grabación. Muévete, cabrón, y vamos a hacer unos pendejos. Ah, ya, vamos caminando, güey. Mira, cabrón, es una mentada de madre, así que al revés, cabrón. No la ven, pero bueno. Vale verga, güey, está bien pendejo, güey. Estamos ahorita en la parada de la universidad, bueno, la más cercana, junto a Plaza Ánimas. Y estamos en la paradita, en la parte de arriba, en la casita, pusieron un anuncio al revés que dice: importante empresa, solicita personal de atención a clientes en Plaza Américas y Plaza Ánimas, y Plaza Cristal. Y Plaza Loraeto y Plaza Mesta. Plaza Mesta. No, dice, excelente sueldo base más compromiso. Estoy leyendo al revés, güey. Comisiones. Turnos. comisiones, esa madre. Turnos de medio tiempo y tiempo completo. Plan de crecimiento a corto plazo. Requisitos: edad de 18 a 28 años. Buena presentación. Haz tu cita a los teléfonos. Y ya dice los teléfonos. No, porque es comercial. Sí. Pero así encuentras un montón. De hecho, del lado izquierdo tenemos una que dice: ¿necesitas dinero? Llama al número. Y da el número, güey. ¿Qué otro? Oye, estamos viendo carteles bizarros. ¿Qué otro bizarro por ahí? El Exponimex, güey. Exponimex Salón Caracol. Retro, güey. Va a venir Sexy Pasarela, va a haber retro, cosplay, concursos, talleres, regalos, torneos y letras chiquitas que obviamente que van a costar los regalos. Concurso, quién sabe qué. El show de Paco Jiménez. ¿Quién es Paco Jiménez, güey? ¿Quién sabe? Nos lo vamos a pasar diciendo lo que vemos de carteles. Son unos güeyes. No, pero mientras esperamos el camión, güey. Paco Jiménez y ese güey son unos vatos de Editorial Beat y que regalan cosas. Ah. Va a estar Goku también. Ah, Goku, cierto. Y va a estar Burbuja también. ¡Ay, Burbuja! Tenía una amiga que es bipolar, que hace la voz igualita a Burbuja, güey. El maestro de estadística tiene la voz de Goku, güey. ¿Cómo se llama? Sumano. Humano. Humano, pendejo. Humano, la mía. Todavía no es. Hola, oh, pero estaba lleno, estaba bueno, ¿eh? Estaba bueno. Ya que pasa el hijo de puta cabrón. Pero, y también, ¿qué vemos? Ofrecemos. Ah, también ofrecen viajes, güey. Ofrecen viajes de arena, grava, piedra. Se saca tierra y escombro, güey. Yo quiero ir a arena, güey. Yo quiero ir a grava, güey. ¿Tú dónde quieres ir, güey? Yo a tierra, güey. Ponte el micrófono. Yo buscando anuncios. A Tierra Blanca. Estemos ahí. Ahí hay un anuncio de Chaplin. Mira, dice clases de particulares de intensiva de computación. A ver, vamos allá. ¿Dónde? Chaplin. Allá. A ver, mira, ahí está Chaplin, güey. Chaplin dice: ¡Hamburguesas de película! ¿Qué dice? ¿Tiene un globito? El séptimo arte, Rick. así llama el local, el séptimo arte. Ricardo Domínguez, 9 y 18, deberían probar la hamburguesa. Yo siempre me la paso ahí, en el séptimo arte. Charles Chaplin. Chaplin no hablaba en sus películas, no. Solamente por ponerle un guión. ¡Ah, qué pendejos! Chale, estamos haciendo como publicidad gratis, deberían de pagarnos por lo menos, güey. Que chinguen a su madre, güey. Es más, hay gente que nos está viendo, hasta camina lento para ver qué chingados escuchamos, güey. Bueno, que no saben, güey. Que hablamos, son proles, no saben. Son ya zombies. Ya hicimos promoción a Red Cola Nights, a Pokis, ¿a qué más? No, de hecho vamos a regalar los Pokis, güey. Es más, vamos a poner una dinámica en este momento, con respecto a cómo vamos a regalar los Pokis. A ver, ¿qué? Unas preguntitas, ¿qué les parece? Va. A ver, ¿qué podemos preguntar? ¿Cómo me llamo? No. A huevo, sí, dije mi nombre, bueno, dijeron mi nombre en alguna ocasión, güey. En alguno de los podcasts, ok. Sí, tienen que saber cómo me llamo, güey. Va, va, tu pregunta, tu pregunta. ¿Quién es mi ex esposa? ¡Pinche culero, güey! Va, tercera pregunta, Pichi. Di mi correo en uno de los episodios, ¿cuál es mi correo? Y yo no sé cuál es mi pregunta, güey, vale madre, güey. ¿A quién le digo I love you? Ahí está, ahí está. Si ustedes contestan esas cuatro preguntas antes de qué día. Está cabrón. Antes de que salga el episodio 10, güey. Si eres uno de los primeros que antes del episodio 10, que o sea que no sabemos cuándo es, pero a partir de que sale este podcast, o sea, a partir de que ustedes radio, pendejo escucha, lo están escuchando, valga la redundancia. A partir de ese momento tienen tiempo para investigar en la biblioteca grande de 9 tomos de qué pendejo. 9 tomos. Para que puedan buscar las preguntas. Si ustedes las contestan antes o durante la promoción y son de los primeros, automáticamente se van a llevar una bolsa grande de Pokis. ¡Bravo! ¡Bravo! Está enorme, yo la quiero. ¿Quién nos patrocina? Nadie. ¡A huevo! ¡A huevo! De hecho, no te si tienes que dar 20 pesos para la cooperación, güey. Sí, es cierto. Es necesario. Ya vino mi camión, güey. Para el sabor que sea. 20 pesos. Ya vino mi camión. De hecho, yo pensaba entre chocolate o fresa, güey. Que son los únicos que venden, güey. Chocolate, güey. ¿Tú qué opinas? ¿Chocolate o fresa? Chocolate. ¿Tú? Chocolate. Ah, vale, madre, chocolate. Ya que chingo. Les dieron un anime, güey. Pues ahí está. Para ganarse los Pokis de sabor chocolate. Bolsa grande, no mamaditos. Ay, paquetito. No, mi madre, qué chingas. No, bolsa grande de Pokis. Tienen que contestar las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo me llamo? Pregunta número 2. ¿Quién es mi ex esposa? Pregunta número 3. ¿Cuál es mi correo? Pregunta número 4. ¿A quién le digo I love you en la mayoría de los episodios? Ahí están las cuatro preguntas de cada uno de los integrantes. La duda de la banda parcera, que si es para toda la república. Estábamos discutiendo eso de lo de MexiServer, güey. Por eso no sabíamos si lo íbamos a regalar o no. Mexpost. No, por correo tradicional. Porque llegue por correo tradicional, güey. Después de 3 semanas, güey. Abran, ya estos podridos, güey. No, va a ser aquí en Jalapa. Pero por eso va a ser solamente aquí en los podescuchas de Jalapa. ¡Ahí viene el camión! ¡Eh! ¿Sí viene? No cortes la transmisión. No cortes, no cortes. Estoy cortando, pendejo. ¡A huevo centro, güey! ¡Vámonos! Pregunta, ¿va para el centro, güey? Sí, güey. Pregunta. ¿Va para el centro? Se oye el radio, güey. Sí, güey. ¡Sigue hablando! ¡Sigo hablando! ¡No pares, pendejo! Ah, yo me iba a sentar en una persona. ¡No pares, cabrón! ¡No pares! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡Ay, idiota, mi mochila! ¡No vale verga, güey! Ya llegó Germán. Ya estamos los tres. Maricas. Lo dejamos hasta atrás por eso, güey. Entonces ya saben, la convocatoria. Ya estamos en el camión. Nos subimos en lo que decía centro. Y de hecho le preguntamos si va al centro, güey. Obviamente. Porque bueno, lo estamos grabando en el día de mi cumpleaños, que es 7 de marzo. ¡Bravo! La efeméride del día de hoy. Un día como hoy, pero de hace 21 años nació Fateca. ¡Bravo! Gracias. Oye, no, que espero donar. Y el mundo se va a acabar. No cabo en el asiento, güey. No cabo. No quepo, güey. Que cabe, no que cabo. Que cabe, no cabo. No, güey, qué desmadre ahorita, güey. De hecho, qué bueno que aquí todavía no nos están viendo gente, pero cuando empecemos a gritar, güey, ya va a haber otro desmadre, güey. Cuando gritemos en coro va a ser otro desmadre. Pero bueno, ¿qué podemos comentar el día de hoy? El día de hoy tuvimos clase con la maestra de Yanira. Ah, muy buena. Ustedes, yo no. Bueno, sí, cierto, y está menso. Estuvo entretenida, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho, me hizo reflexionar de vez en cuando. Obviamente sus mentadas de madre que están chingonas, güey, y demás. ¿Tú qué tuviste, Germán? Periodismo. Digo, ¡balconeada! Solamente por equivocarme. ¡Ah, qué pendejo! Ya van varios podcasts que me queman diciendo mi nombre. Ya dicen Toto, Pichi, Pateca, pero a mí ya me dicen por mi nombre, güey. No, ¿qué? Ya, pues no dices que eres que cabe, güey, por eso. Es que tú eres nuevo en el Twitter, güey, por eso, güey. No, ¿cuál nueve, güey? Está igual de antigüedad. Arroba que cabe. Yo tengo 3 años en Twitter o más. Yo igual desde el 2009 más o menos, 2009, 10, 11, sí, ya dos años. No, tres años, güey, ahí con el chingado. ¿Tú cuántos, güey? Como 6 meses. 3 meses. Ya ni lo usa, chaval. 3 meses tengo. Deberías usar tu Twitter, güey. Debería, pero no. ¿Por qué no lo usas? Me aburre. Arroba Elías Durán 013. Ahí para los que quieran mentarle la madre, güey. Gracias. ¿Por qué, Elías? Ya, ¿por qué? Ya te quemaron. No, pero ¡ah! ya me había quemado. Ya nada más reafirmó la respuesta de la pregunta. A la madre, güey. Ahorita vamos para el Postodoro, güey. Porque bueno, yo de caprichoso quiero irme a cenar, güey. A un calzón, Bebote. ¿Por qué Nenuco, güey? El Bebote, saludos al Bebote. ¿Quién es el Bebote? Y al Potter. ¿Quién es el Bebote y el Potter, güey? Luego les contamos. Ah, ok, saludos al Bebote y al Porter. ¡Potter! No, así es que sí, estoy saludando a la banda que existía, que se llamaba Porter, güey. Exactamente. Con Juanzón. ¿Existe, no? Sí, ya no existen, ya solo está Juanzón, güey. Pinche güey canta bien raro, güey, no mames. Ay, canta mejor el de Manos de Topo, güey. Deberíamos ir al concierto de Manos de Topo, güey. No. Tengo dinero, güey. No, ay, güey. Ya, vamos de mochilazo, pichi. Pues de mochilazo sí, güey. De mochilero, güey. ¿Y cuánto vale la entrada? Es lo que no sé, todavía estoy investigando, güey. Los del multiforo modular no dicen precios. Y solamente por no decir los precios. ¡Ah, qué pendejo! ¡Pendejo! ¡Jo! ¡Eco! No era pendeja, eja. ¡Ah, la mecha, güey! Ya. Hay que hacer como un pequeño recuento, ¿no? De lo que nos acordemos, de lo que pasó, ¿no? A ver, ya de aquí, ya que estamos en el tren de los recuerdos. Los 3 primeros programas o 4 me estuvieron balconeando bien culero, güey. Sí, te autobalconeaste, güey. Bueno, también, aparte. Bueno, era por automático, pero ya después te balconeaban. Sí, también. No, aparte, pues fue el primero y único programa que apareció, Susi Halls, güey. Maldita Susi nos dejó, güey. Prácticamente fue invitada, güey. Pues sí, fue invitada realmente. Invitada. La primera invitada que tuvimos. Entonces no fue. Entonces no fue ¿cómo se llama? Ben, no fue Ben el primer invitado, sino que fue Susi. No mames, cabrón. ¿Qué, güey? Nada, retráctate de tus palabras, güey. ¿Por qué? Digo. ¿Eh? Digo. Ah. No. Bueno. Segundo capítulo ahí sí estuvo el Bene, güey. Estábamos en donde ya teníamos ya más o menos definido el concepto, güey. ¿Quién estuvo en el tercer capítulo, no te acuerdas? A la fita, ¿no? A la fita, güey. ¿De qué hablamos con ese cabrón? Es como la pendeja de la mano, güey. No, ese fue el cuarto. Cuarto con el producer. No, el 3, ¿de qué estuvimos hablando el 3, güey? No me acuerdo. Estuviste hablando de DJ Shadow y no sé. Ah, sí, es cierto. Sí, pero eso fue al final, pero al principio, ¿qué estábamos hablando, güey? Digo, ahorita no tenemos ni una base de datos para acordarnos, güey. No, de lo que nos acordamos. Lo que hablábamos en el programa 3. Ajá. De Avatar y otras cosas más. ¡Ah, de Avatar, güey! De Avatar. El 4 ya estuvo el Las John. Las madresotas azules. Los pitufos crecidos, güey. ¿Los pitufos? A ver. Ya fueron al gym, güey. Ya tomaron esteroides, güey. No, el 4 estuvo John y bueno, de hecho hablaron de política, pero bueno, eso nadie lo sabe, güey, porque tuvimos que editar el programa, güey. De hecho duraba como 2 horas y media el chingado programa, güey. Yo no estuve en esa ocasión. No, 2 horas y media, güey, y hablaban de política. El mapo carachimba del Pichi andaba ahí haciendo publicidad y toda la madre, y bueno, ya, lo borramos. ¿Por qué? Porque era más parcero. Ya, fin, se acabó. No, y también el 5. El primero de las dos rolas pedorras, güey. Ese fue el primer, inolvidable. Me lo pasé cantando, güey. Me lo pasé cantando, güey. Aunque no recuerdo el nombre de la chica, güey. Yasuri Yamilet, ah, güey. Mi nombre es Yasuri Yamilet. Y así. Te metes conmigo, te saco la Gillette. Te dejo una Y que no es de Yaye, sino de Yasuri Yamilet. Güey, yo me la sé, qué asco. Que hablábamos de Melody, güey. ¿Sabes de quién me encontré disco, güey? Y un día fui a Discos Tere, güey. Y me encontré yo pensé que Ivonne Avilés tenía un disco. No, tenía 2 discos. El de Piquito de Pollo. otro que era de el de más la presta para la papa y qué chingadas. Y vi uno en discos tere, o el tercer disco de Ivonne Avilés, güey. O sea que Ivonne Avilés siguió sacando discos. Y de Melody solamente me acuerdo de uno, güey, el chingado gorila. Y ya. ¿Te lo compraste? No. No, ya sería mucho, güey. Tequito de pollo, oh, alita de pollo. ¿Estará en las rolas pedorras? ¿Y la colita del pojo? ¿Estará en las rolas pedorras? Yo creo que sí, hasta de acuerdas de Martín yo Rica no también. El, yo no soy el encargado de ponerlas, yo nomás las... Digo, yo de, yo solo grabo ya, güey. De escogerlas. De mí me pagan por grabar. Hay una buena selección ahora, ¿eh? ¿De qué? De rolas pedorras. No, va a estar bueno. De hecho, va a ser de... Como es el último episodio, va a ser de larga duración, güey. ¿Qué dicen? Para todos los que les gusta la larga. Oh, ¿qué pasó? No. Saludos a John. Saludos al Mampo, cabrón. Ya tiene rato que no lo veo y yo te lo vi. Hay que promocionar una nueva asociación de Qué Pendejo Productions. Ah, claro. ¿Qué vamos? Vamos a hacer una campaña. Sería la asociación Qué Pendejo, güey. Bueno. Vamos a hacer una campaña de di no a la Mampo, cara chimba colombiano, parcerofobia. Esa madre que dijo, porque todavía no me la prendo, güey. ¿Tú sí sabes qué es, Germán, la mampocarachimba colombiana parcerofobia? Sí, güey, porque nosotros ya somos la generación. Somos la primer generación UX 4x4 mampocarachimba colombiana parcerofobia. Sí, es increíble todas esas chingaderas trabalenguas que dicen esos cabrones de la... A ver, dígamelo, es la... ¿Qué? Mampocarachimba colombiana parcerofobia. Mampochiracampo, me lo da la verga, güey. Solo por no prenderse un trabalenguas. ¡Ah, qué pendejo! Chale, no, güey. No me acuerdo, güey, no me acuerdo. Desde el Mampo Chimbacara, Panservo, Folomena. Flovia. De Flover, güey, del mono de... ¿Tú te acuerdas de Flover? No. Por cierto, ya hay hashtag de ese, del Dino a la Mampo Carachima Colombiano Parcerofobia. Ya hay hashtag. ¿Qué van a hacer, güey? La van a copiar y van a pegar, güey. Eso va a ser lo único que van a hacer. Pichi, deje bostezar. ¿Qué tienes, Pichi? ¿Por qué tan cansado? No, pues es que hoy fue un día bastante agitado, güey. Nos pusimos a jugar en la cancha de la universidad, no, bien chido. En el camión me estoy agitando y me da sueño, güey. Se agita más jugando en el camión que jugando en la cancha. ¿Jugando en el camión? La vez pasada me subí a un camión de Fobiste, güey. Hijo de su puta madre, güey. Me dio un vergazo con un... Se cayó en un hoyo el camión, cabrón. ¿Le dio un vergazo? Me dio un putazo. ¿Cómo fue eso? Me dio un madrazo aquí en la costilla. Perdón. Salud. Me dio un madrazo en la costilla, güey, con el chingado. Alguien desayunó camote. Pared de acá, güey. No sé. El chingado es. Pared. Bravo por el chingado pared. Bravo. No, y me dolió un chingo, güey. Y digo, hijo de su puta madre, cabrón. Y ya, güey, pues así, güey. Me encanta la música de fondo que tenemos, güey. Ah, huevo, está bien, pero... De órgano, güey. Según Pichi, ¿es de qué? Agropecuario. Música agropecuaria. ¿Por qué de agropecuario? Así dice, busquen Nercor. Y ya. ¿Mandé? Busquen Nercor.bg. ¿Nercor.bg? ¿Música agropecuaria? No, es un podcast donde dicen esos güeyes, son medio burgueses, nada, pues es con tu música agropecuaria y de ingeniero de Pemex. Mi papá es ingeniero de Pemex, güey. Por eso. Mi papá es de Pemex, digo. No, pues casi hay un chiste, dicen, nada, pues hay una tablet para ingenieros de Pemex, güey. Búscala, está bien cagado. ¿En serio? Güey. Sí, güey. No, es mamada, güey, pero bueno. Güey. Yo vi el iPod de Jesús, güey. ¿Cómo es eso? El iGod, está genial, güey. Se lo ve en cinismo ilustrado. Ilustrado, güey. Está bien chido, sí, güey. Sí. A Dios le gusta Justice, eso me da mucho gusto porque me gusta Justice, güey. Por cierto, güey, ya otra cambiando, ya recopilamos en un... Ah, no, faltan podcast, ¿verdad? Sí. A ver, nos quedamos en el 5, en el 6, ¿qué hubo en el 6? El día del amor, ¿no? Sí, ah, claro, fue el día que tuvimos la cabina más saturada, güey. Yo estaba por vía Skype. Mira, sí, había dos personas por vía Skype. Anaí, I love you. Ay, no debí decir eso. Bueno, no importa. Ajá. Sí, es que ya regalé por ahí algo, pero bueno. ¿Qué? No me quiere decir nada. ¡Chosto! No digo nada de F1, ¿verdad? No, güey, digo, yo no voy a regalar ninguna pregunta. Ah, chingada. Ah, sí, qué bueno. Ya regalé una, es que no era eso, no es por ti, Anaí. Pero bueno, me refiero a que... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, fue la... Es que sí, no más que la cabina, estuvo... Que cabe desde DF, no, desde Estado de México, que ya se ofendía cada vez que le decíamos que era de Feño. Chilango, me decían ustedes, pero soy mexiquense. Chilango, ok. Tengan mucho cuidado con lo que dicen, chavos. No terminen como alguien. Pero bueno, también estuvo Naye Pacheco, mejor conocida como... Dichosa UCB. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues ya sabes, güey. Ya. Se ve que no sabes todavía la sección. Solo por sus podcasts. ¡Ah, qué pendejo! ¡Pendejo! Estúpido, güey. No manches, creo que hasta Naye Pacheco se sabe su propio gag, güey. No me lo sé. Ya, pues hay que escuchar los podcasts, güey. No los oigo. Creo que, desde el podcast número 6, desde el 6, el 7, el 8 y ahorita el 9 sale el mismo gag, güey. Que no da mucha gracia para algunos, pero pues tienen que escuchar la rola. Igual estuvo Moni Mandujano. Ah, sí. Moni Mandujano. La culera de Pamela. Ah, la Pamela. Que Pamela, por cierto, Chu, el Toto hizo un chiste con del cigarro con esta Pamela. Culero. Yo me quedé con dudas de quién era el gordo, güey. ¿Quién era el gordo? El novio gordo, güey, que nadie lo pelaba. Y nadie fue para que fuese su novia. Síguete quedando con la duda, luego te la sacas. Oh, ¿qué pasó? También estuvo Giselle, también invitada. Giselle, claro. Ah, Giselle, güey, que tiene cirrosis y sífilis. Un montón de gonorrea. Así dijo la pinche, está loco. Es un pedo. Tiene gonorrea, ¿eh? Es por eso que hemos inventado la fundación. ¿Cómo se llama la fundación? Mapo Carachema Colombiano por Xenofobia. No, bro, hasta parece rola de reggaetón. Hombre, no, como de tecno, güey. Arremángala. ¿No falta algún invitado de ese programa 6? No, güey. Ah, no, sí, ¿quién, sí, quién, sí, quién? Luis Jane. ¿Quién? Luis Jane, Cory, güey. Ah, Cory. ¿Que es ¿de dónde estudiaba ese cabrón? ¿Quién sabe? Bueno, una de... Que por cierto, fue la primera tweetcam de qué pendejo. Claro, ah, claro. La primera y última que sacamos. No, no como más, ¿verdad? No. Oye, que me acabas de decir que cheque. Ya nos cancelaron la cuenta de Twitter. Qué poca madre, güey. No, ¿qué te dije, güey? No, güey. No sé cómo restaurar, ¿tú sabes cómo? No me habías dicho. No se puede, sí se puede. Solo que abres otra cuenta. ¿Pero por qué nos cancelaron? Porque somos muy pendejos, güey. Ah. A la verga, güey. Estamos escuchando la máquina tropical, güey. Por cierto, ya pasamos Caxa. Que dijo Héctor que ya no es tropical, pero sí es máquina. Ah, sí, máquina. Máquina, no, B177. ¿Por qué no dicen por dónde vamos, pendejo? Ah, sí, vamos por 20 de noviembre. Ah, no, pues sí. Estamos en 20 de noviembre, de hecho. ¿En qué altura? En el hotel. Hacían antes las Exponimex. Por las motos itálicas. Por una farmacia. Por las farmacias similares. Donde venden por el Oxxo. Donde venden computadoras. Por la farmacia del ahorro. Acósame. Por la ferretería. Electrónica, ¿qué? La palería. La palería. No es ferretería. Ferretería, perdón. Es lo mismo. Y estamos ahorita en varios lugares, de hecho hay un cómics por aquí también. Lo que no saben es que pues no les damos publicidad gratis, así que pues ya tenemos que pasar por la factura después de esto. Pero bueno, estamos aquí en 20 de noviembre. Vamos a pasar por la gasolinera que está por el Pollo Feliz. Estamos en el podcast número 7. Okay. ¿Eh? Número 8, ¿cuál fue el número 8? No, el 7. Fue el random. Ah, fue el random, otra vez con Anaí, I love you. Sí, güey, ni moda. Y este güey llegando de la DO. Llegando del ADO, güey. Pestando a clima. Pestando a clima de ADO. Tragando pokis. ¿Moles? ¿Eh? Sí, creo, ¿no? Ya, ponte. Hablamos del número 7. ¿Eh? Hablamos del número 7. El número 7, güey, por eso, tragando pokis. A pinche le gustaba OV7. ¡Qué asco! Es cierto. Qué culero, güey. Sí, ¿te gusta OV7, güey? No, ¿cómo no? Me caga la madre. Apuesto que tienes el vuela más alto, güey. ¿No tienes ningún OV7? ¿Es de Cabá? No, seas pendejo, es de OV7, güey. Vuela más alto, es de Cabá, güey. Es de OV7. Ah, no sé, pues ahí está. La de Cabá es la de Vive el momento sobre el espacio. Haz que la vida. Tú eres el fan, yo no, cabrón. ¿Yo? ¿El qué? Tú eres el pinche fan, güey, yo no. Yo no soy fan, güey. Soy tu fan. Mira, yo confieso públicamente que sí me gusta Faye, güey, pero ya no la consumo como antes. Está bien sabrosa, yo sí le doy. Está bien ruca. ¿Federica de Cabá? No. ¿No? ¿Por qué? Es Lencha, ¿no? No, tiene un hijo, güey. Neta, ay, pero lo adoptó. No, es Lencha. Ella, es biológico de ella. Es Lencha. Bueno, si alguien sabe si es Federica o no Lencha, por favor háganoslo saber. De hecho, le vamos a preguntar ahorita a la comadre. ¿Qué dijo la comadre, por cierto? No me ha contestado, güey. Ahorita le hablamos. Podcast 8. Mi favorito. El troll. El troll podcast. Aide Karam y Fátima. ¡Qué asco de programa! La ruleta rusa, güey. Yo no las podía ni ver. ¿Qué les pasa? No te tenían la mirada, no te la conservaban, estaban todas idas, las mujeres, se reían de cualquier mamada. No sabían que era un pibe, no que eso ya es vergonzoso, que es un pibe. ¿Quién sabe que es un pibe? ¿Es un pedazo de carne chiquito de Argentina? Shh. Uy, ¿para qué dicen lo que...? ¡Ay! Wey. Era para que lo investigaran, güey. Ay, güey. No, seas pendejo. Y eran bien fresas, güey. Sí, muy fresas, güey. Y les hablábamos así, güey. Eran unos satélites, güey. Sonido satélite. Plim, plim. No, güey, así son los satélites. Bueno, no, ya. No, pero lo que tú no sabes es que en el número, ¿qué fue cuando yo, en el de Quarry, me dieron de comer? En el 6. Me dio sushi. ¿Y tú las mandaste al Ashi? Sí. No, caramba, cocina buen sushi. Ah, es cocinera, güey. ¿Y qué estudiando comunicación? No sé, güey. Chale, güey. Bueno. Anda perdida. ¿Dónde nos bajamos, bestias? Ya estamos en San José. Más abajo. Más abajo. Por el teterete. No, güey, se te cruzó la geografía otra vez, güey. ¿Cuánto llevamos grabando, güey, por cierto? 25 minutos. O sea, no llevamos ni la mitad de podcast que llevábamos generalmente, güey. Pero ya casi terminamos, ya casi nos bajamos. Bueno, ya terminamos de bajar. No, en el restaurante también, cabrón. Yo no voy al restaurante. ¿Solo por no ir al restaurante? ¡Ah, qué pendejo! ¿Están viendo que cada vez que gritamos se nos va más? Antes gritamos, ¡ah, qué pendejo! Y ¡ah, qué pendejo! ¡Ah, qué pendejo! Me duele la garganta. Están bajando los decibeles. No, güey, a ver. Nos estamos desgarrando aquí. A ver, uno que se oiga, güey. No, mames, güey, pero tenemos que encontrar una excusa, güey. Bueno, solo por no encontrar una excusa. ¡Ah, qué pendejo! Listo, güey. Y pasamos frente a la iglesia. ¡Bravo! Gracias a toda la gente que nos está escuchando aquí en vivo y en directo. Nos van a bajar, güey. Estamos grabando. Nos van a bajar. Nos van a bajar. Nos van a bajar. Nos van a bajar. Nos van a bajar. Ya. Sería buen gag, Sí, güey, nos está viendo raro el conductor. Y eso que no nos ven, güey, pero. No importa, no importa, no importa. No hay... Hasta acelera para que llegue más rápido, güey. Ah, acelera el chofer, acelera. Ya estamos en el IPAX, estamos en Jalapeños Ilustres. Ya se le pasó la parada a este señor, pobrecito. Ya estamos en Jalapeños Ilustres, güey. Imagínate, güey. Uno piensa, cuando los que están aquí en Jalapa piensan, güey, ¿cómo van a hablar de aquí a Jalapeños Ilustres? Sí, estamos haciendo esto en vivo, güey. De hecho, desde que salimos de la cabina, güey. Sí, güey. Tenemos una cabina móvil, güey, por eso. Sí. Qué bonita es la cabina. Música ambiental agropecuaria. Güey, tengo que tu música agropecuaria, güey. Ah, pero, güey. Ya ves. Ya estamos en la calle de las librerías, güey. Ah. Donde luego, pues, queremos libros chidos y, pues, nomás no los venden. Por ejemplo, el de Armando Hoyos, güey. ¿Todavía no lo encuentras? No, pues, no hay de ninguna librería, güey. Por eso no he encontrado, güey. Ah, perdón, ya, güey, pégame un tiro, güey. No, el número 8 fue un asco, güey, de podcast. ¡Nabo! No, no fue un asco, creo que fue el que más me gustó, güey, porque ya no salimos tan quemados, güey. Ah, sí. Fue tan mierda, güey, que fue chido. Exacto. ¡Ya nos bajamos! De... Ah, no, todavía no. Solo para engañarlos. ¡Ah, qué pendejo! No, nos bajamos en la siguiente, güey. Ya, en la siguiente, güey. La de Sears. ¡Ah! Hasta apagaron la luz, güey. Deja de agarrarme ahí, pichi. Ya pasamos, pero ahorita ya nos vamos a bajar, güey. Ya estamos aquí aflojando las piernas. Ahorita vamos a ver. Pichi ya se levantó porque me estaba encima de mí. Ah, hijo, güey, esa no me la sabía. Ya. El pichi puede dar hasta por allá, güey. Ya voy parándome. Y es hora de bajarse. ¿Qué tronó, güey? ¿Qué tronó? ¿Qué tronó? ¿Qué tronó, güey? ¿Qué rompiste? ¿Qué rompiste, güey? Ahí está, güey, ya. ¿Que se oiga otra vez? No, ya se escuchó, güey. Vamos ya. A ver. Ya se escuchó. Ay, güey. No te calles, cabrón. No tenía que volver a pitar, güey. No podía. Ay, güey. ¿Dónde estamos, güey? Estamos en el Callejón de Diamante. Hoy, Antonio María de Rivera. Es un patrimonio histórico. Estoy rebotando entre la gente. Vamos a ver qué encontramos, güey. Pero bueno, ya antes de... Ya para hacer tiempo, ¿no? Del podcast. Pase, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué se apagó la pantalla? No sé, güey. Otra lo pauso todo, ¿no? No. ¡Eh, bravo! Sigue grabando, bravo. Sigue grabando. Estamos caminando aquí en el callejón. Hay que entrevistar a alguien, güey. Ay, no, güey. Sí, güey. ¿Qué opina? Tú, man. ¿Qué opina? ¿Qué Señor, ¿por qué me pisa? Ah, tenía una buena pregunta. No, vamos a preguntar algo. ¿Algo? ¿Qué podemos preguntar? No sé. Lo que quieras, cabrón. Whatever you want. No, pues no sé un tema. Mira, lee la leyenda, güey. Está chido. A ver. Alguien que recite la leyenda para que le pongamos así como fondo. ¿Cómo, ver, güey, ¿cómo ver fondo? Estamos ya estamos en un ambiente, no puede haber fondo musical. Pues le introducimos el fondo, no hay bronca. Ah, ¿qué pasó? Le introducen el fondo, dice. Dice la leyenda que hace un par de siglos residía en la ciudad de Xalapa un caballero español, rico. Ya, la madre, ya. Les digo al final. Se casaron. Casarona, Callejón de Diamante, fin. ¡Bravo! ¡Qué grabación tan chingona! Sí, ¿no? Sí. Es que le adelantaron los podescuchas, digo los pendejos, escuchas. ¿Qué hacemos? ¿Ya vamos a comer? Pues no sé cuánto tiempo lleva. Media hora. Media hora, necesitamos 10 minutos más. No, pues ahí cuando me enteré que pedí. Bueno, lo van a ver muy feo, ¿verdad? Sí, güey, por eso tenemos que terminarlo aquí, güey. Pregúntale en la calle. Al comerciante, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? No lo haces, güey. No, bueno, alguien que lo haga, alguien que lo haga. Caminamos hacia el puesto. Alguien que lo haga, güey. Alguien que lo haga. Vamos al Parque Juárez. Ah, la. No, hicimos los 10 minutos en lo que llegamos, güey. Por eso, caminamos. Vamos. Total, hoy andamos de buenas. Dale al micrófono a este güey. Ahí está. Bueno, vamos ahorita a caminar por Plaza. Por Plaza, a ver. Sí, sobre todo Plaza, güey. Estamos en el centro, güey. Escuchen cómo se escucha un camión. Ya lo escucharon, qué bonito, ¿no? Soy... Y escuchen el sonido ambiental de las calles, güey. Es bien bonito escuchar el sonido ambiental de las calles. Miren, escuchen un camión. Eso es como se escucha un camión. Y así se escucha una cabina telefónica. Y así es como se escucha una cabina telefónica. Soy chido, acércalo. Aguanta, agárralo. Voy a darle una moneda. Y vamos a grabar un poquito de lo que toca. Va. A huevo, mago Dios. ¿Qué sigue, mi estimado? Irnos. No. Seguimos en este camino. Ay, pues sí, les decía. Acabamos de escuchar un fragmento del Mago Dios. ¿Mago Dios? Mago Dios. Que aquí les encanta tanto a los hipsters, Mago de Oz. Conozco una vieja que es bien hipster y le encanta el Mago Dios. Pero bueno, ya no voy a hablar del Mago Dios. Miren, Ana Limón Roy. ¿Dónde? Pues cierto. Solo por chamaquearnos. ¡Ah, qué pendejo! Oh, maldito, hasta volteé. No. Estás verde. Verde como el saco verde. Como el trigo, el verde. El chango güero no es verde, güey. A ver, ya estamos aquí en... Vamos a cruzar a la catedral. A la verga, sería bueno que tengo que pendejo ahí, güey. No, ahí terminamos mejor, güey. ¿Por qué? Porque es la catedral, el centro de la ciudad. No, güey. Chica tu madre, güey. Vamos a Juárez, güey. A ver qué hacemos, güey. Porque realmente... Es increíble cómo estamos caminando y grabamos en audio, güey. Yo no me imaginaba realmente la ciudad... Con un teléfono celular, bueno, no es un teléfono celular, es un gadget. Bueno, aquí hablando. En el centro. Están llamando. ¿Dónde está? ¿Dónde? Bueno, sale, ahí te veo, bye. ¿Quién era? Mi sacrosanta progenitora solicita de mis servicios. Ah, ¿y ahora por qué? Quiere comprar unas cosas en Chedraui. Porque en Chedraui. Cuesta. ¡Qué pendejo! En Chedraui, qué pendejo. ¿Ah, o sea que te vas a quedar acá? Pues lo acompañamos. Ya se va a acabar esta cosa, güey. ¿Cuánto queda? Vean, no sé cuánto. 34 minutos, güey. Faltan 5 minutos. Y estamos aquí en el centro de la ciudad, justamente donde dijo que íbamos a acabar. Estamos viendo ¿cómo se llama este lugar? ¿Catedral? La catedral del centro, güey. Iglesia, donde que... los grandes funcionarios se casan y la gente que tiene mucho varo y que se respeta, ¿no? No es cierto. La verdad no, güey. Se andan burlando siempre de ellos. Pero bueno, pues este podcast ha sido más que nada para sacarlos ya de la cabina. Y entiendo que ustedes ya estaban muy acostumbrados a la música de fondo y a todo ese desmadre. Pues ya para que lo sacamos a pasear, básicamente. ¿Que son perros o qué? No, pero son pendejos, güey. Ah, es lo mismo, ¿no? A que se oren, güey. A que se oren un poco de la cabina, güey. Es que grabar un podcast en una cabina ya no es la onda, güey. Es lo más verga que es tu cumpleaños, que hoy estrenó la iPad 3 y que hay luna llena, güey. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Sabes cómo hay que despedir el programa? ¿Cómo, güey? Gritándole en su balcón al señor gobernador, qué pendejo, güey. Ah, no estaría nada mal, ¿eh? Ahí nos paramos en pleno zócalo, le gritamos y nos despedimos. No, vamos a gritarnos, vamos a ponernos, pero estamos grabando aquí. Realmente vamos a despedir el programa, pero el grito va para el... Pues no para el gobernador, pero pues a ver qué dices. ¿Tú qué opinas? Me parece muy chingón. En el centro del Zócalo, güey. Bueno, de la Plaza Lerdo la estamos. Zócalo. ¿Quieres saber qué pasó aquí? Marca asterisco 210. Ya saben, por si quieren pasar. A ver. ¿Es gratis o cobra? No importa. No, es gratis, güey. Bueno, estamos ya en el balcón, güey. Ya casi a punto de terminar esta emisión de qué pendejo. De las instalaciones de Radio Jaguar hasta el centro de la ciudad. Ya hicimos media hora de trayecto, ¿verdad? Atenas Veracruzana. La antena veracruzana, exactamente. La antena, güey. Y bueno, y nos despedimos. Ya nos despedimos de izquierda a izquierda, ¿no? Simón. Así que, ¿cuál es tu izquierda? ¿Cuál es? ¡Tú pido! ¡Pichi! Ok, yo soy Arroz, soy el Pichi. En Twitter pueden seguir Juan José Hernández, ya. Yo sí digo mi nombre. ¡No! ¡Es el último! ¿Por qué, güey? De todos modos, si me siguen en Twitter, ahí sale mi nombre completo. Es hasta el último. Tenemos que descargarnos hasta el último. Arroba soy el Pichi, sale mi nombre completo en Twitter. Bueno, es el Pichi, nada más. Bueno, ya, yo soy Pichi, me pueden seguir en Twitter y un saludo para toda la gente. Pégate el pinche micro que no te escuchas nada. Perdón. Saludo para todos, los quiero. Largo, corto, puñado, dulces y niño. Bien. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Soy el Totoy. Y señor gobernador, aquí estoy. Bien saturado, güey. ¿Tú quién sos? Arroba GKB, síganme ahí. Y ya dejen de quemarme, cabrones. Síganle ahí. ¿Y vos quién sos? Bueno, ya me despido. Yo soy Fateca. Este fue el episodio número 9, güey. A uno ya para terminar la primera temporada de Qué Pendejo. ¿Cuándo será la segunda temporada? ¿Quién sabe? Bueno, igual ya sabemos, güey, pero no queremos decirles la verdad. Pero bueno, este es el último grito de Qué Pendejo del podcast 9, güey. Y va por dos niveles. Este es para el gobernador del estado de Veracruz, que se encuentra por allá arribita. Solo por ser gobernador. Y bueno, nos despedimos. Esto fue nada más y nada menos que... ¡Qué pendejo! Nos vemos, adiós, bye. Güey, se oye todo el zócalo. A la verga, güey. Cuando escuchen esto... Si tienen más descargas, nos deberían de tener a nosotras siempre. Van a tener su propio remix, se los garantizo. El sarcasmo es como hablar en forma sarcástica. Vamos a hablar con el amiguito que no habla. ¿Y que no me ve? Se llama Jekabe. Amiguito que no habla. Jekabe. Amiguito que no habla. ¿Qué? Tú vete de aquí. Ya, bye. Dale un poquito de chocolate o dulcecito, para que se alegre. Amigo, yo no soy tu amigo. No es de qué mala onda, o sea, solo le dije, hey, amigo. Yo soy tu amigo. De la autoestima, ¿verdad? ¿Qué me importa? Tiene mi amiguito Leo. ¿Qué me importa? ¿Cómo se llama, güey? ¿Qué me importa? Un besito. En el ano. No es una copia. ¡Óyeme!